dalla crisis y este estado permanente, correrás la misma suerte. Y cada vez que caigo, alguien sufre daño. Bienvenidas a OVNI, bienvenidas a Radio Topo. Estás escuchando el 101.8 de la FM en Zaragoza Letal. Y puedes escuchar también este programa a través del streaming en radiotopo.org. Bueno, ya ha venido David Hasselhoff. Yo no te oigo por mis auriculares. Yo ahora sí que me oigo. Ahora sí. Muy buenas. Ha venido un compañero de Radio La Granja. Cuéntanos el programa que haces allí. Bueno, me llamo Mau. El programa que llevo se llama El Destripador de Discos, ahí en Radio La Granja, la 102.1 de la FM. Y básicamente, pues, lo hago con mi compañero Fer. De aquí le mando un saludo si me está escuchando, cosa que lo dudo. Y mi compañera Vika. Y básicamente, pues, lo que hacemos en el programa es destripar discos, o sea, hablar de la historia del artista que vayamos a destripar. Cogemos, por ejemplo, solemos coger el primer disco de cualquier grupo. Por ejemplo, el primer programa hicimos de Nirvana y cogimos su primer disco, Bleach. Y digamos que contamos la historia hasta que grabaron el primer disco. Y luego, mientras, mi compañero Fer lo que hace es hablar de cada canción del disco. Iba hablando de cada una. Y luego, spoiler, va Kurt Cobain y se muere. Aún no hemos llegado ahí. Tenemos, digamos que, lo que hacemos para... Nos miramos las descargas. Si digamos que... Si llegamos a las 500 a las 1000 descargas de un programa, hacemos el siguiente disco. Cosa que aún no ha pasado. Vale. Pero el de Aaron Biden ya estamos en 990 y faltan 10 descargas para ver el segundo de Aaron Biden. Ojo, pues de Aaron Biden tenéis mogollón de discos. Ya, por eso. Pero nos saltaremos alguno que otro. Bueno. Pues eso, hasta aquí para poca gente que haya que no conozca a Iron Maiden, tiene buen discos, y para la poca gente que no conozca a Nirvana, Kurt Cobain en la bañera plegó la servilleta. Ese fue Jim Morrison. No fue en una bañera Kurt Cobain. Kurt Cobain se pegó supuestamente un tiro en su casa de Seattle, y Jim Morrison murió en un hotel de Francia, metido en una bañera. Vale. ¿Y hay teorías de la conspiración de alguna de estas dos? Hombre, de Kurt Cobain y de Jim Morrison hay muchas. Se dice que, por ejemplo, Kurt Cobain, hay un documental que se llama ¿Quién mató a Kurt Cobain? Y se supone que Courtney Love, su mujer, fue la que conspiró todo para matar a su marido. Dime. Y luego, pues, van saliendo personajes que había contratado Courtney Love, que lo iban a matar, que le había contratado para que los matara y tal. Y al final esas personas morían en circunstancias anómalas. Sí. Yo cuando era crío había una canción de uno de los grupos que tuvo la Courtney Love, de Hole. Bueno, creo que fue el único grupo que tuvo Courtney Love. ¿Ese fue el único grupo que tuvo? Creo que sí, ¿eh? Pues había un tema que me gustaba mucho, la de Celebrity Skin. Ah, eso está muy bien. Es sí, que sí. Creo que es la que más sacaban en la MTV en su época. Yo la escuchaba en los 40 principales. Pero de aquella época. De aquella época, porque claro. Estamos, yo he escuchado Nirvana en los 40 principales. O sea, que ahora sería, sí, impensable. Impensable. Y ponían Offspring y ponían... Ponían música. Ponían música, no lo que echan ahora. O sea, había cosas que me molaban, cosas que no me molaban, pero era... Era como la MTV en aquella época, que ponían... Sí. Podías ver música buena, a ver... Veías los Guns N' Roses, Metallica, luego por las noches yo me acuerdo que había una sección solo para digamos, para el death metal, thrash metal, que era... ¿En MTV? Sí, se llamaba, es que no, se no... llamaba Headbangers Ball, y se dedicaban a poner, o sea, death, black metal, thrash metal... Pa' headbangear. Y luego estaba Vive Sad Head, que se echaban un poco de todo. Que ahí sois un poco, en vuestro programa os mola mucho Vivi Sambajet. Sí, pues, es que lo que pasa que nuestro programa empezó siendo, bueno, sigue siendo un programa musical, pero ya mucha gente nos lo ha catalogado como de humor. Porque a lo largo de del programa que vamos a destripando el disco, hablando del disco, pues van surgiendo chorradas o apuntes de anécdotas y empezamos a desvariar. Y de repente nos vamos del tema y eso al parecer a la gente le hace mucha gracia. Pues eso es lo importante, que la gente se eche unas risas y se lo pase guay escuchando vuestro programa. Yo me he escuchado, me moló mucho el de Los Suaves. Ah, el de Los Suaves, sí. Está muy bien. Sí, me moló mucho ese, tío, sobre todo ese. Pero y... el de los grupos de rock español me cuesta muchísimo encontrar información, ¿eh? ¿Por? Porque hay muy poca. Hay más de grupos extranjeros, pero españoles hay muy poca. Muy poca. Hostia, pero Los Suaves son uno de los grupos más grandes que ha habido. Ya, sí, sí, sí. Sí, sí. Pero ya te digo, te buscas por internet y nada. Ya. Bueno, yo qué sé, habrá que ir a la biblioteca a buscar alguna movidica, alguna recopilación. Ya está todo en internet, ¿eh? Ya, pero yo qué sé, yo soy muy de la vieja escuela, del papel impreso y todo eso. Bueno, hablando de la vieja escuela, vamos a poner una canción, la primera canción, la única que vamos a poner de hip hop en este programa, de una MC suiza que se llama Categorik, que tiene alguna rima, bueno, habla de varias cosas en el tema, como suelen hablar los raperos, que me molan las canciones que son monotemáticas, pero también me molan las que hablan de varias cosas, que son el 99%, y esta canción habla un poco pues de contra la movida tecnológica y todas esas movidas. Y pues haciendo la parte serio de esta canción, luego ya van a ser... Vamos a intentar que la gente se ría, y si la gente se quiere reír, que se ría, y si no se quieren reír, que no se rían. Y si nos quieren llamar al 976-29-13-98, que les haremos una pregunta, y si la aciertan, ganarán algo que de momento no vamos a descifrar. Pues eso, quedamos con esta MC suiza, Categorik, con el tema... Ah, hostia, no te... Joder. No te... Pepe está a los mandos de la nave nodriza. ¿Puedes abrir el documento de texto, por favor? Ahí tienes el enlace a esa canción. No, más arriba. Ya, esto no nos pasa en todos los programas. Más arriba, Pepe, más arriba. Que es que técnicamente no somos muy allá. Ahí. Ahora que no te salga anuncio de YouTube. No, que tenemos el bloqueador de anuncios. Ah, mira. Sí. Mira, ya tenéis algo más que en Radio La Granja. Pues eso es muy fácil de poner. Ah, ¿sí? Sí. Ah, pues... Es el adblocker, ese es muy fácil de poner. Pues ya comentaré con Alberto, a ver. Claro. De aquí un saludo a Alberto. El Alberto en su casa seguro que lo tiene, segurísimo que lo tiene puesto, pero segurísimo. Luego hablaré con él. Sí, hace un colega nuestro que hace un programa que también recomendamos desde aquí, Lenguaje Abierto. Yo creo que ya lo he recomendado alguna vez en su esto, que el último día entrevistaron a los Big Head Down, que vuelven. Aún no lo he escuchado. Sí, yo tampoco, pero he visto ya el adelanto. Así que eso. Bueno, Pepe nos ha solucionado todas las debacles que causó yo en este programa. Me las soluciona Pepe. Y me las ha solucionado ya. Y eso. Vamos ahí con No Vaseline de Categorik. Depuis l'époque des Converse et Baggy Carhartt, pourquoi ils font comme si dire noir ça veut dire nique ta race. À skip quand il neige en Europe, en Afrique on se les jette. Bizarrement ceux qui bombardent sont ceux qui envoient des aides. Je me sens fly comme si je portais le maillot 23. J'arrive comme un colis piégé comme cheval de Troie. C'est une femelle marfois que c'est une future mère. Toi tu fais quoi à part te branler fils, ton dieu te voit. Rien que ça, parle de sauver le monde en grillant des steaks. Tout le monde a l'air tiré sur tout le monde mais on admire les steaks. Mon téléphone m'espionne mais je fais comme si j'étais bête. Métaverse demain ressemble à un film de Spielberg. Let's go. Wow. It's your women now. It's your women now. Check it, big bounce. Grrr, got the wow, women now. It's your women now. Check it, big bounce. Wow. Pardon, toi, tu ne sur ma voix. No Vaseline. Wow. Pardon, toi, tu ne sur ma voix. No Vaseline. Mode survie comme sorcière à Salem. Je suis maudite comme toutes les femmes, pourtant je connais pas Eve. J'ai jamais vu le jardin d'Eden non plus, ça c'est normal. Sinon tout le monde irait là-bas pour faire des photos Instagram. Je ressemble à un... Attends, elle sait qui comme si sortait en jupe. J'ai gagné depuis que j'ai perdu, plus personne n'est dupe. Je me sens comme Tesla, je me sens électrique. Je me sens ailleurs que ici, je me sens comme chez Kendrick. Goddess, Gordon comme jamais, tout est dans les temps. Je me suis construite, mais Netflix, c'était pas dans les plans. Je suis plus chaude que le noyau terrestre. Mais quand t'es fait des sons mainstream. Ouais, cause tu m'intéresses. Aucune souplesse, c'est ma vie, c'est pas de la gymnastique. J'écoutais autant Miss Hill que Mister Bombastic. Je peux pas changer pour être un moule vide, je suis le contenu. Je me sens comme Freddy, je crache le mercure et le show continue. Let's go. Wow, et je women out. Et je women out. Check it, check it, big bounce. Grrr, cut the wow, women out. Et je women out. Check it, check it, big bounce. Wow. Pardon, t'entends sur ma voix. No Vaseline. Wow. Pardon, t'entends sur ma voix. No Vaseline. Et women now. Et je women out, et je women out. Check it, check it, big bounce. Grrr, got the wow, women out. Et je women out, check it, check it, big bounce. Wow. Pardon, toi, tu ne sur ma voix. No Vaseline. Wow. Pardon, toi, tu ne sur ma voix. No Vaseline. Pado Totun Submaboa, no Vaseline. He pronunciado un poco mal. Como yo el inglés en mi programa. Le François Comtois, el inglés en ce programa. No, ¿cómo es tu Antoine? No sé. Ah, no me acuerdo, tío. Bueno, pues eso, que os recomendamos que esta canción la descubrís gracias a Distrito Apache, un programa de Contrabanda FM, una radio libre de Barcelona, y desde aquí recomiendo ese programa. Aquí a David Hasselhoff, Babies, Bad Hedo, como te quieras llamar, a Mau, no me ha dicho que no le mola el rap. A ver, no es que no me mole, lo puedo escuchar, pero no es algo que me ponga nunca, ¿sabes? Pero si estoy en un bar y pones rap, pues no me importa, ¿sabes? No te vas del bar directamente. No. Dices, hasta aquí hemos llegado. No me disgusta, no es una música que me disguste, pero no la escucho, bueno, no la he escuchado así nunca. Vale, pues a los que sí que habrás escuchado es a la buena época que tuvieron Dover. Hombre, de ese destripamos el primer disco de Dover. Ah, pues ese programa no me lo he escuchado, tío. No, me cago en la leche, pues te lo tienes que escuchar. Joder. Además, he contado muchas anécdotas que encontré. De Dover, por ejemplo, fue una de las bandas que encontré un montón de información. Y hasta anuncios de televisión pues ponían canciones de Dover, que las puse en el programa. No me acuerdo qué número era. Sí, había uno de... El de la bebida esta de... El Radical. Ese. Ahí ponía, ¿cuál ponía? ¿El Devil Came to Me o cuál era la que ponían? Creo que era el Devil Came to Me, me parece. Sí. Ese nos quedó muy buen programa. Pues ese me lo escucharé. Yo los vi un día por aquí por Zaragoza, que venían, debían de venir a alguna entrevista o algún concierto, alguna historia, pero cuando ya dejaron de ser lo que eran, echaron, ya no me acuerdo si era al batería o al bajista. Y creo que echaron, fue el bajista creo que fue, no me acuerdo qué problema, pero tuvieron movida gorda, me parece, bueno, si no recuerdo mal, La historia es que hacían rock y cambiaron completamente de registro, empezaron a hacer... le pusieron todo electrónico, ¿no? Sí, pero electrónico, pero... Pero tampoco te gustaba, ¿Qué? ¿Qué dices? A ver, como ya las canciones te las conocías y eran pegadizas... Pues... No, pero el primer disco que sacaron no eran canciones de... No eran remixes de rock de... No, ¿estás seguro? Para nada. Hostia, estoy segurísimo. Pues entonces me estoy columpiando. Dover son de mis grupos favoritos. Bueno, pues las vi a las dos... Son dos hermanas, para quien no lo sepa. Son dos hermanas y luego eran otros dos tíos al que uno de ellos lo echaron del grupo. Y los vi bajándose de un taxi aquí en Zaragoza, en el Paseo Sagasta. ¿Y no le dijiste nada? No, porque yo pasaba toda hostia con la bici y entonces no... Yo iba a mis movidas y no de esto. No les dije, vosotros antes molabais. Entonces, esta canción que vamos a poner ahora para empezar ya y luego ya vas, eliges tú alguna de las que hayas traído, es la de For Graves, que la tienes en el VLC, Pepe. For Graves. Esta no me acuerdo si está en el Late at Night. Creo que está en el Late at Night. En el tercer, que fue el... Puede ser... al primero sacaron una maqueta que fue la de... Ay, no me viene a la cabeza. El primero fue el David Kill to Me. No, antes de eso tenían una maqueta. Que la la reeditaron luego, que porque en plan hostia, de que... tendré que escucharme mi programa otra vez, que creo que sí. ahora me empieza a sonar. La maqueta la debieron de sacar en plan como 500 copias o una cosa así tal. 700 copias. Ahora ya se me ha venido pues, a la cabeza. Es. Y luego, pues claro, con el éxito del Devil Came to Me, pues la sí, reeditaron. Sí, vale. Sí. Ahora sí que me suena, sí. Vale. Joder, o sea, que ese programa ha pasado ya tiempo, Ha pasado tiempo, ¿no? Pues eso ya me estás dando ganas de escucharme ese programa. Pues luego ya sacaron el Devil Came to Me. Después del Devil Came to Me, el Late at Night. Después el I Was Dead for a 7 Days or for a 7 Weeks, ya no me acuerdo, in the City of LA. Un disco así en inglés con... O sea, un disco con... ¿Cómo eran las portadas? A mí dime portadicas. La portada del Devil Came to Me era el diablo. La portada del Late at Night era como... ¿Era un Omni o algo así? Así, aquí la tienes. La portada del I Was Dead for a 7 Days en la ciudad de Los Ángeles, tal. Ya ahora mismo no recuerdo cómo era. Y conforme iban pasando los discos, iban perdiendo dureza, iban perdiendo... Pero luego sacaron el electrónico este que dices tú. Pero luego volvieron a sacar uno... Luego sacaron uno electrónico. Después del electrónico sacaron uno rollo de músicas del mundo. Se les fue la olla totalmente. Y luego, hace como 6 o 7 años, hicieron una gira por toda España que era volviendo a los orígenes. Que tocaron solo el Devil Came to Me. Vale, sí. Con sus versiones de, como toda la vida, de rock de toda la vida. Sí. Pero vamos, pero bueno, es que sí, es que de este grupo podríamos hablar largo y tendido. Y vosotros, por lo que me has dicho, ya hablasteis. Sí, de... ya hablamos. Así que eso, vamos a poner una canción incluida en el Late at Night de Dover, que es del año 2001-2002, más o menos, ya no recuerdo. Y dale, Pepe. I love you even more. Bueno, pues estábamos hablando aquí a micro cerrado con David Hasselhoff de, de que ya tenemos la pregunta para el sorteo, que como no nos suele llamar nadie, pues que luego que escriban al Instagram del programa, que es Omnigordo en el Fiordo, que nos digan qué es lo primero que editaron Motorhead. El primer disco, ¿no? El primer disco, single, EP, LP, ¿y de qué color? Casete. Escucha, ¿y de qué color es la portada original? ¿Y de qué color es la portada original? Eso porque es. No es, son diferentes. Vale. Luego la reedición. Vale. ¿Y lo que vamos a sortear lo decimos o no lo decimos? De momento lo dejamos así en suspense. Vale. Vale. Pues... Oye, yo tengo una pregunta. La canción de... el intro del programa, ¿de qué grupo es? De los Quarter Rage, no confundir con los Quarter Rage. Vale, me sonaban porque yo he tocado con esa gente. ¿Has tocado con los Quarter Rage? Sí, tengo fotos con ellos de hace... Pero te estoy hablando de hace... del 2003, 2002, por ahí, ¿eh? Esta peña solo sacaron el... Pues no te pago, estaba... o sacaron algo más. Estaba pero... el Pin... El Pin, el Gonzalo... Y ya no me acuerdo de los... Ah, luego uno así que iba de skin... Que no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba en el RAS y ya no me acuerdo más. Y el tema, concretamente, el que va a sonar es un tema en directo del Live Awakening. No sé si un festival que hacen en Alemania. Alemania, sí. Que Dober también tocaron en ese festival. Pero lo último que estuve leyendo que no se ha vuelto a celebrar después de la pandemia. Ni idea, no sé. Pero el nombre me mola, en inglés me mola, pero en castellano más. Porque en inglés no es las mismas letras, en castellano sería Matado por la Muerte. Ah, mira. Así que eso, algo más que contarnos de... Pues que de Motorhead también hay horas y horas para hablar de ellos. Sí, sí. Hicimos el primer disco de Motorhead también, contamos una anécdota que mientras a Lemmy le... Estaba viendo una obra de los Monty Python, a una pava se la estaba chupando. Pero sí, entre loncha y loncha, pues si dicen que con lo que se metía Lemmy con eso no se te levanta, dicen. Bueno. Eso dicen por ahí. Esos inicios. Bueno, venga, ya estamos censurados por unas cuantas personas por hablar de esto, pero... Pero bueno. Bueno, es una anécdota. Que últimamente mucha peña está con estos temas, está muy sensible y hay que tenerlas bueno, en cuenta. Bueno, pero una anécdota que sin estoy más, contando que no, de la banda. Que no pasa nada. Que yo no lo digo por mí ni por ti, lo digo porque hay peña que se raya por estas movidas de simplemente oír que alguien se la está chupando a alguien, le raya. Pues porque hay gente que, pues, por lo que sea, que... A ver, era Lemmy, yo qué sé. Era Lemmy, se metía a Speed todo el puto día. Desde que se levantaba hasta que se acostaba. Y pese a ello vivió un mogollón de años. Sí, cuando le diagnosticaron que tenía ya el cáncer bastante avanzado, pues dijeron que tenía que cambiar el Jack Daniel por una bebida más suave, y tengo entendido que era vodka, o sea, pasó al vodka. Pero aún así... Y el Speed no pudo con el cáncer, ¿no? No, lo mató. Yo creo que ya llega un momento en tu vida que si sabes que te vas a morir, ¿qué más te da? Bueno, pues venga, ahí está, Matado por la Muerte, los Motorhead, en directo desde el Wacken en el 2009. Live and live. Bueno, sorpréndenos, ¿qué temas nos vas a poner a continuación? A continuación, a ver, ¿qué te apetece? ¿Punk? ¿Metal? ¿Qué, sorpréndeme, ¿qué tienes de metal? Mira, si Pepe me hace el favor y me abre... Tengo curiosidad, que ¿cuál es el tipo de metal que escuchas? Pues a ver... ¿Alguno en concreto, algún estilo o...? De metal me gustan casi, no todos, pero casi todos los estilos de metal. Pero yo lo que más escucho es rap y punk, es lo que más escucho. Yo es que ahora estoy con el thrash metal y death metal. Pues, llevo ya una temporada que solo escucho eso en casa. Pues de thrash y de death no he traído nada. De death metal, black metal, todo este rollo así tal, no he traído nada. De thrash me parece, me suena que no he traído. Las Nervosa, ponemos a Las Nervosa. Venga, va. Jo, pero esa canción nos da tiempo para pa darnos un paseo por el barrio, ¿eh? Porque dura 6 minutos o por ahí. Yo te he traído unas que duran también así. Hombre, pero gustándote el punk, sí. El thrash metal es lo más cercano. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que estoy... Me repito como el ajo. En este programa lo he repetido 1000 veces. A mí las canciones que duran más de 2 minutos... 2 minutos 20 segundos más o menos sería el límite, no me molan, ¿vale? Hombre, pero a lo mejor si es una tralla buena estás... A ver, me canso. Al principio me molan, los primeros 2 minutos, 2 minutos y medio me molan, y luego ya digo... ¿qué? Para allá, ¿no? O sea, ya, vale, sí, ya, sí, tocáis de puta madre, vale, me parece muy bien. Ah, pues luego te pondré una de Transmetal que dura, creo que 2-3 minutos, no me acuerdo. Pues mira, eso sí que me molaría. Además, súper cañada, yo creo que te molará el ritmo. Es en plan, guay, guay, luego lo vemos. Es en plan que dices, vale, bien, de puta madre, en tu ciudad llueve mucho o no te mola mucho quedar con la gente y prefieres quedar con los colegas a ensayar, quedáis todos los putos días de la semana para ensayar, tocáis de puta madre, vale, sí. Y entonces, pues, 5 minutos de guitarreos ahí virtuosos, total. No, bien, pero el thrash metal no se caracteriza por meter muchos solos, ¿eh? Es para caña burra, destajo. Sí, pero las nervosas te meten algún. A ver, es que para mí, claro, para mí que estoy en el lado del punk, ya a poco que sea algo un poco elaborado, ya. Ya te echa para atrás, ¿no? No, es que me eche para atrás, es que como que me parece demasiado elaborado y para a lo mejor. Ah, para vale. Para alguien que entienda, dice, pues esto tampoco es tan difícil de tocar, ¿no? Entonces, igual antes del disco de 6 minutos de Las Nervosa, pones la que has traído de 2 minutos detrás, ¿o qué? Ah, vale, pues bien. Es el... Pepe, es el... La canción, a ver cuál era. Es la 5, de Toxic Holocaust. Se llama la canción Burr. Además, el grupo este Tóxico Holocaust está hecho por solo... Es un tío, ¿vale? Es un tío que toca todos los instrumentos. O sea, él hace la voz, la guitarra, el bajo, la batería, todo. Todo lo graba él. Pero cuando se va de gira por conciertos y todo, contrata a artistas, a músicos para tocar sus partes. O sea, sus partes de la música. Es un poco como Bach Vikernes, pero sin ser tan... Sí, pero él hace... O sea, es un grupo, digamos que muy conocido en el mundo del thrash metal y muy aclamado. Y cuando hace sus giras, pues tiene que contratar a músicos de estudio para... Mientras él sí que le pone en los directos la voz y la guitarra, pero lo demás lo tiene que contratar. Pero luego todas las grabaciones están hechas solo por él, batería, todo. Todo grabado pista a pista, tranquilamente. Sí, sí, además, como él es solo, nadie le meterá prisa. Exactamente. Además, la fe, a mí es un grupo que me encanta. Es speed metal. ¿Como Motorhead? Más burro. Más evolucionado. ¿No? O más dicho speed metal, pues es como la gente le cataloga a Motorhead. Bueno, es que Motorhead yo creo que tiene muchas variantes. Pero bueno, también podría valer. Bueno, y la canción es Burr, del disco Hell of... On the Earth. Y el infierno en la tierra. Pues ala, quema y el infierno en la tierra. Dale al fuego, Pepe. Thrashing to the noise. Bueno, seguimos en Radio Topo, en la 101.8 de la FM. Casi digo la 102.1 de la FM. Y quiero mandar un saludo y una invitación que para a nuestros compañeros de Fer y Mika, para que vengan en el próximo programa. Bueno, la próxima vez que nos invites, que vengan los dos. Yo cuando queráis hablamos y con tiempo lo organizamos y os venís. Puede ser un despiporre aquí tanta gente, ¿eh? Puede ser un despiporre. Incluso también el siguiente lo podemos hacer en Radio La Granja también. Ah, mira, pues si quieres, sí. Podemos hacerlo. Me decís qué grupo vais a destripar y me busco información. Vale, el siguiente va a ser de los Misfits. Los Misfits, me molan, pero... Escucha, hacemos una... Tú me sigues en redes, ¿no? O sea, sí. Cuando veas un grupo, este vale, quiero, venga, venime, sí. ¿Vale? Es que los Misfits me molan, pero no sé tanta información sobre ellos como para... De hecho, me había preparado un par de temas de los Misfits. En el que me has etiquetado en las redes. ¿Eh? En el que me has etiquetado en las redes, eso es un tema, ¿no? ¿Cuál era? Buah, no me acuerdo. Pues yo ahora mismo tampoco. No sé, bueno, ahora vamos a poner a un grupo de los Estados Unidos, a las Bad Cop, Bad Cop, el tema Old Dogs, en directo desde la Rock Room. Son un grupo así de rollo punk rock, hardcore melódico y tal, y esto y tal. Y 2.51, ¿ves? Se pasan 40 segundos de lo que me molaría en una canción, pero está guay. La que te he puesto antes, ¿te ha gustado o no te ha gustado? Me ha molado mucho, me ha molado. Yo te recomiendo todo el disco, ¿eh? O sea, es un discazo. ¿Cómo se llamaba el disco, me has dicho? Hell on the Earth, Infierno en la Tierra. Vale. Es que mi inglés es estupendo. Bueno. Toxic Holocaust. Todo el mundo ha entendido, Holocausto tóxico y el infierno en la Tierra. Sí. Pues nada, hablando de ingleses, o sea, de gente que su lengua materna es en inglés, menos una de las del grupo, que es asiática, vamos a poner a las Bad Cop, Bad Cops, pues lo que hemos dicho, la canción Viejos Perros, en directo desde el Rock Room. Esta canción que estaba sonando de fondo era del grupo Sabbath, que había traído yo. Es un grupo de thrash metal del 80 y algo, no me acuerdo. No confundir con los Black Sabbath. No. Bueno, esto no lo editamos, Pepe. Esto que se quede así, el fallo como se quede, que me mola más. Esa es el enlace ese que tienes ahí. Si ya, porque ya lo tienes puesto en la otra pestaña. Ahí está, ese, ya está, ya lo tienes. Ponla desde el principio. No, esa no era la que estaba sonando. Estaba sonando el VLC. Estaba sonando la canción que he traído. ¿Ves? ¿No ves? Dale al pause. Ahí estamos. Somos una radio amateur, ¿vale? No cobramos por hacer radio, hacemos lo que podemos. Bueno, la canción que estaba sonando era un poco bastante larga. Es de una banda de thrash metal inglesa que ya se separaron. Antes se llamaba Nevil, ahora... Bueno, luego se cambiaron al nombre Sabbath, como Black Sabbath, pero sí el Black. Y poco más te puedo contar de este grupo, que tampoco tengo mucha información. Pero vamos, el tema era de Cleretic Conspiracy. Luego si nos da tiempo lo podemos poner y tal. Ese creo que no te vaya a gustar, ¿eh? Porque dura creo que 6 minutos. Pero que no digo que no me guste, que me gusta hasta que llevan 2 minutos y medio. A partir de 2 minutos y medio me aburren. Ah, vale. O sea, yo las canciones de rap pueden durar lo que sea. Las canciones de rap pueden durar 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos, pueden durar a ver, lo que sea, ¿no? 15 minutos no, pero que pues la historia interminable de W dura 9 minutos, por ejemplo, y me mola. Sí, sí. Pero que te quiero decir, ya un tema de rap, me da igual, si me mola el tema en sí, me da igual lo que dure. Pero un tema guitarrero, si dura ya más de 2 minutos y algo, me empieza a aburrir. Y estas, pues están, pues eso, justo 40 segundos de más, pero bueno, está muy guay el tema. Dale, Pepe. Mucho este grupo, ¿eh? Está molado. Sí, sí. Además, la voz de la pava así como un poco desgarrada. Mola, mola. Creo que son californianas. Ya buscaré información. Ya busca, busca, busca. Ábreme, Pepe, por favor, el documento del Word. Ahí está. Pues ahora ponemos algo de Cruz, toque. Venga. Venga, pues vamos a poner... ¿Qué grupo vas a poner? A los Lost War, ¿conoces? Lost War. Lost War. Peña muy mítica, así... Me suena, a lo mejor si escucho alguna canción, ya digo... Este es el... Si escuchas, igual te suena. Ponme, Pepe, un momento otra vez el... Cuando pongas el enlace. Ponme un momento... Por un momento el documento de texto... Pues eso, esta peña son, bueno, no sé si todos, pero básicamente el grupo se podría considerar que son alemanes y el disco es el LP es el Totaber Haltbar del 99 y vamos a decir que elijas tú qué canción del LP que quieres poner. Yo pues si no lo conozco. Bueno, pues te recomiendo si quieres si eliges tú por los títulos el título más te mole. Venga, va, a ver. Venga, pues Pepe, ¿nos puedes poner el enlace de YouTube del grupo? Lo tienes explotado aquí al Pepe, Pues si es el capitán de la nave, yo soy el sargento, él es el que manda sobre mí. Yo en mi programa llevo los mandos y locuto a la vez, ¿eh? Tienes que aprender. Yo lo he intentado varias veces y ha salido muy mal. Al principio es un poco complicado, pero luego no, ya... Lo he intentado muchas veces y ha salido mal. Vale, vale. Bueno, pues puedes elegir canciones que sean en alemán o canciones que sean en inglés. Bueno. Yo te recomendaría o la de 0815, que se llama, la primera de la cara A del LP, o la de... Pero se puede seleccionar desde ahí, porque a lo ahora... mejor volvemos un poco loco a Pepe. No, ahora me acercaré yo. O la de No Fun está muy guay. La venga, la de No Fun me ha sonado bien. Pues ves hablando un momento de cualquier cosa que quieras y me acerco ya a solucionar el vale. problema este. Bueno, aprovecho para... hacer publicidad del otro programa en el que no hablo yo, pero lo lleva mi compañera Mika, que es un programa de misterio, se llama El extraño mundo de Mika. Lo podéis escuchar en Radio La Granja, en la 102.1 de la FM, también en directo.radiolagranja.es, y por supuesto también lo tenemos colgado en nuestro canal de iVoox y Spotify. Iba, pues, ¿sabéis el programa de Cuarto Milenio? Pues, mejor. Mejor hecho por Mick y yo, que le llevo los mandos. Yo suelo intentar estar callado porque la verdad que cuando... me cuesta mucho ponerme serio. Y en su programa es más serio. Y nada, y eso, y aquí me han dejado solo en el micrófono en los estudios de Radio Topo en la 101.8 de la FM, Radio Zaragoza, Radio Libre, ¿desde qué año? Desde el 93. Vamos a cumplir, ¿cuántos son? 30 años. 30 años. Este año que viene vamos a cumplir 30 años. Este año, sí. Que me acaba de decir Pepe que nos queda muy poco tiempo porque si no se descuadra el tema para las repeticiones y por ahí. Entonces vamos a poner un par de bandas. Antes de a Lost World vamos a poner a Bici Hardcore y luego ponemos a Lost World, ¿vale? Perfecto. Vamos a poner aquí. Y seguimos. Sí, no, sigue hablando de cualquier movida. Bueno, no os perdáis. Aprovecho para hacer otra vez publicidad de mi programa, El Destripador de Discos, que los tenéis en Spotify, Apple Podcast y en Radio La Granja, por supuesto. En el próximo programa, spoiler, vamos a hablar de Midfish y aún estamos por elegir el primer disco. Aún no lo sabemos, pero supongo que será un discazo. Y bueno, parece que ya hemos terminado con... Ya estoy. Mira, que como nos queda poco tiempo y el programa dura una hora y si nos pasamos más de 10 minutos se descuadra la programación, ya lo sé. Eso es. Pues vamos a poner primero a un grupo murciano, a los Bici Hardcore. Vamos a poner la canción Ni Carril Bici Ni Hostias. Reivindicamos desde aquí, yo, de mi parte, en mi opinión, de que la peña pueda ir con la bici por el carril bici, por la carretera, por la acera, por donde le salga. Hombre, pero se puede, ¿no? Ir por... No, por la acera te multan. Bueno, pero es lógico, ¿no? O sea, si tú vas despacio y no vas molestando a la gente y vas despacito y tal, ¿dónde está el problema? También es verdad. Es que no suelo... Yo cuando voy a la radio voy en bicicleta y solo pillo carril bici. No me he visto en ese problema. Razonemos un poco. Carril bici no hay... hay... Comparado con hace años hay bastante, pero no hay por toda la ciudad. No. En mi barrio muy poco, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo. Pero hay varios barrios que hay muy poco. Y realmente si tú vas despacito por la bici... que no vas ahí lijando a los viejos y por ahí que vas despacito y tal, no hay ningún problema en que vayas tal. Pues bueno, pues si quieren, muchas veces hacen la vista gorda y no te multan, pero si te quieren multar, te multan. Te multa, ¿no? Sí, a mí me multaron una vez. ¿Y de cuánto es la multa? Era rollo 30 y algo y con pronto pago se me quedó en menos de 20 pavos, pero me jodió que me... No, sí, tienes razón. Que me... Esto porque yo iba despacísimo, sin molestar absolutamente a nadie... Y eso, y qué rollo, que es que no por todas las calles tienes carril bici, y a mí hay días que me apetece ir por la carretera y hay días que pues que me harto de que me den bocinazo los coches y todo el rato, que porque la gente, hay algunos que sí, pero hay gente que no entiende que puedas ir con la bici y te empiezan a pitar con el claxon. Pero ahora hay carriles adaptados, digamos que para las bicicletas, ¿no? Sí, eso es la teoría. Los que la carretera pone a 30 y un símbolo de bicicleta. La teoría es esa. La práctica es un coche que viene por detrás tuyo con todas las prisas y te empieza a pitar y te empieza a pitar. Entonces, hay días que no me importa que me piten y me da igual y yo voy a mi ritmo y me da igual, pero hay días que me apetece ir más relajado, más tranquilo y me apetece ir, pues eso, pues por la acera, por carril bici, tal, no sé qué. Y bueno, en fin, que esta canción reivindica que todo, que la ciudad es para todo el mundo que va en bici, la ciudad entera. Carril bici, aceras, carretera, todo. Muy bien. Pues venga, ahí van los Bici Hardcore desde Murcia, del autotitulado, me parece que no tenía nombre este disco, y ahí va. Seguimos aquí en Radio Topo, en la 101.8 de la FM. Y para todo el mundo, desde... No me sé la... ¿Eh? Radiotopo.org. Ahí. ¿Y con qué tema nos vas a deleitar ahora? Yo te pondría uno, pero es que no sé cuánto dura. Si quieres lo pones y lo puedes cortar. Si dura mucho. Luego, mira, podemos hacer una cosa, poner para el directo eso y luego para el podcast añadimos ya más. Como quieras. Vale. Esto de tener YouTube sin anuncios mola mucho, ¿eh? Sí. Vamos a poner del último disco de Caos Urbano la primera canción, Presagio, y luego acabaremos con la que hemos nombrado antes de los Lost World, y luego ya en el podcast añadiremos más de esto. Perfecto. La gente que nos escriba al Instagram, a Omnigordo en el Fiordo, si quiere ganar el sorteo con la pregunta que has dicho, volverá a repetir. La pregunta es, ¿cuál es el primer disco de Motorhead y el color de la portada? Porque el primer disco, ¿cómo se llama? El primer disco y el color. El color de la portada, que es muy importante. A lo mejor me estoy columpiando, pero creo que era diferente y luego hicieron una reedición que era otra. Luego, si quieres, me informo. No pasa nada. Este programa se trata de tirar triples y si no toca ni aro, no pasa vale, nada. Vale. Bueno, pues la primera canción de Euphoria, último disco del Caos Urbano, que se llama Presagio. Venga, dale, Pepe. Thank you. casas baratas entre la era y el portal. Veíamos el futuro reflejado en los charcos. ¿Recuerdas el presagio? La huella del inadaptado. Pues David Hasselhoff, muchas gracias por haber venido al programa. Esto ha sido OVNI. Dinos lo último que nos quieras decir. Nada, y ponemos la última gracias. Gracias a ti por invitarme. Que sea más veces. El próximo día vendré con todo el equipo, si quieres. Y tendremos mucho que hablar. De puta madre. Pues luego en el podcast añadiremos más canciones de las que has traído. Pero ahora para el directo vamos a poner ya la última. Lo que hemos dicho antes del LP del 99, los Lost World, vamos a poner la primera, que no se llama con letras, sino con números, 0815.